Bueno, estamos pronto ya para entrar en comunicación con el profesor Raúl Viñas, un hombre que, bueno, podríamos presentarlo como magíster en ciencias meteorológicas, meteorólogo, todo lo demás, pero nosotros lo tenemos muy vinculado con algo que tiene que ver con eso también, ¿no? Pero que es el tema del ambiente, la lucha por el ambiente. Los buenos días para Viñas, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ángeles, muy buenos días, Hernán. Un placer, como siempre, estar con ustedes y a través de ustedes con toda la audiencia de la 36. Bueno, y esta vez la comunicación es para enterarnos de lo que pasó del otro lado del país, en la otra punta, allá en Salto, donde el sábado se realizaba un foro con un tema al que uno le tiene mucho miedo, que es el del hidrógeno verde, ¿no? Bueno, sí, justamente en el día sábado en Salto, en el Centro de Formación de Profesores, estuvimos en una reunión muy interesante con un buen grupo de gente para hablar de el tema de hidrógeno verde, los proyectos de hidrógeno, que en realidad no son tales. En general son proyectos para producir combustibles sintéticos o para producir metanol o para producir amoníaco o alguna otra sustancia, porque el hidrógeno, si bien es el elemento más abundante del universo, según nos cuentan, es un material, es una sustancia complicada, tanto sea para su almacenamiento, para su transporte y demás. Estuvimos hablando de los diferentes proyectos que se vienen desarrollando en el Uruguay. Había además audiencia muy interesante de parte de la propia empresa HIF, la empresa esta que tiene el proyecto en Paysandú. Sí, los vimos de entrada, unos muchachos ahí, que después se nos presentaron y saludaron, que eran ingenieros de la empresa y que querían saber qué se estaba tratando y cómo se estaba tratando. Es normal. Sí, sí. Es normal que cuando hacemos este tipo de seminarios o de presentaciones, las empresas envíen personal propio a enterarse de lo que estamos hablando y demás, ¿no? Normalmente se quedan callados, no hacen preguntas ni nada, pero toman nota. Claro. Bien, Raúl, y que porque esto está dentro también enmarcado en estos últimos meses, por supuesto, de una exaltación por parte del gobierno, ¿verdad? Como parte de la obra que deja ya terminando este periodo. Y como siempre pasa, como vimos con las pasteras, en fin, se tiran números muy grandes como inversiones, esto en cuanto a su construcción, los puestos de trabajo que va a generar las construcciones de las plantas de esto, pero ya tendríamos que estar como entrenados de que cuando se pasan limpio, lo que queda para el país difiere bastante de esos números, ¿no? Bueno, ciertamente. En primer lugar, porque cuando te hablan de trabajo, te dicen generará 3.000 empleos, por ejemplo. Sí. Pero lo que no te dicen es que esos 3.000 empleos es en el pico de la construcción y que las empresas que construyen la planta van a tener 3.000 empleados sumando todo, pero solamente en un periodo de 15, 20 días, como fueron los 6.000 empleos de la construcción de UPM. Esa medida del empleo así por cantidad de empleados que tienen en un determinado momento es propaganda, pero no es real. Si tú vas a construir una casa, lo que tú quieres saber es cuántos jornales te va a costar esa construcción, o sea, cuál va a ser la suma de los jornales. Entonces quizás una construcción te puede llevar, no sé, 500 jornales, que quiere decir que ese es el dinero que tú vas a gastar, es lo que le importa a la empresa, y del otro lado es lo que nos importa a los ciudadanos para conocer el impacto de la obra en la masa salarial, para conocer la realidad de lo que va a ser. Tengamos en cuenta que si trabajan durante un mes 3.000 personas en una empresa, y después estas personas son sacadas, o sea, se les termina la changa, por decirlo de alguna manera, y para hablarlo en claro, 3.000 personas trabajando un mes en masa salarial, en volumen de jornales, en volumen de salarios, es lo mismo que 250 personas trabajando durante un año. Y 250 personas es todavía menos que lo que trabajan en un supermercado que está ubicado en un shopping que tiene que estar abierto, por ejemplo, de 8 a 22. Sí. Entonces, ese es el verdadero impacto que tienen estas obras. 3.000 personas trabajando un mes es como un supermercado abierto durante un año. Y a ese impacto, que en el supermercado sí también se le dan algunas exoneraciones, las grandes superficies tienen algunas exoneraciones y demás, a eso después los exoneramos de todo. En el caso del hidrógeno, no sabemos de qué los vamos a exonerar. No sabemos qué trato les está dando el gobierno, porque específicamente el que va más avanzado de estos proyectos, que es el proyecto de la empresa HIF, Ayer había en el DF, Diario Financiero de Chile, una muy interesante entrevista al director de esta empresa. Bueno, esta empresa HIF que decíamos es el que va más avanzado, se anunció en junio del año pasado diciendo que iba a ser una inversión de 4.000 millones de dólares. Después, en febrero de este año, el 28 de febrero, y ante las cámaras y micrófonos de todos los medios periodísticos de este país prácticamente, se firmó un memorando de entendimiento. Ese memorando de entendimiento marca, según lo dijeron los propios involucrados, o sea, el secretario de la Presidencia, el ministro Paganini y otras personas ahí presentes, como el intendente Olivera de Paysandú, dijeron que ese era el paso previo a un contrato de inversión. Bueno, otra vez, ¿no? Otra vez un contrato de inversión, otra vez un contrato de estos que se dan por un decreto del año 2008 y cuyos ejemplos más cercanos son el que firmó Mujica con Montes del Plata y el que firmó Vázquez con UPM. Esos son los contratos de inversión que hemos tenido hasta ahora, ninguno de los dos que haya favorecido al Uruguay. Ahora vemos que en este gobierno se quiere firmar un contrato de inversión con esta empresa HIE. Ese memorando que se firmó delante de todo el mundo, nosotros se lo pedimos a los periodistas que estaban ahí presentes, ¿no? con muchos de ellos tenemos conocimiento, y pasada una semana preguntamos, bueno, pero ¿qué pasó? Y alguno nos dijo, mirá, todavía no me dijeron nada, y otro directamente nos dijo, mirá, me dijeron que no lo van a entregar, que es confidencial. A partir de ahí, el 5 de marzo, iniciamos el camino de la ley de acceso a la información pública. Sí. Con ese camino nos tuvieron 40 días hábiles a la espera para finalmente negarnos la información, y ahí fuimos a juicio. El 26 de junio se salió la sentencia obligando al Estado a entregar la información que nosotros estábamos solicitando. El Estado finalmente entregó en julio, pues tuvo la feria judicial en el medio, después de la mitad de julio, el 20 y pico de julio, entregó un documento de 70 páginas que se ha hecho bastante famoso porque nosotros lo pusimos en un video mostrando que de las 70 páginas solamente quedaron aproximadamente 14 para poder ser leídas en una forma que las hace absolutamente inútiles porque ni siquiera el índice del documento está disponible para ser leído. ¿Esto es lo de la hoja de ruta? ¿Esa es el documento que No, Julio? La hoja de ruta es un documento anterior. Ajá. Este es el memorando de entendimiento del gobierno, del Poder Ejecutivo específicamente, para no decir gobierno completo, porque sí, nunca viene Parlamento ni nada, es un memorando firmado por el Poder Ejecutivo, es un memorando de entendimiento con la empresa, que viene sí a raíz de lo que se conoció allá por el año 21 como la hoja de ruta del hidrógeno, un documento del que hablamos el sábado también, porque cuando miramos en los países vecinos, en todos los países se hicieron hojas de ruta. Argentina la está terminando, pero Chile la tiene hecha, Brasil también, con otro nombre, hojas de ruta para el desarrollo de hidrógeno verde, que son evidentemente un mandato internacional que viene, ¿no? O sea, esto no es una idea que nació acá. Claro. Y por otra parte, es muy divertido ver cómo en la prensa de nuestro país se dice Uruguay será líder en hidrógeno verde, o el hidrógeno verde coloca a Uruguay como líder en energías renovables, cuando en realidad no se ha producido ni una gota de ese hidrógeno, pero lo mismo pasa en Argentina. Tú cruzas el charco y en Argentina dicen Argentina será líder del hidrógeno verde. Y si llegás, cruzás los Andes, seguís para el otro lado, también en Chile es lo mismo, o sea, todos vamos a ser líderes del hidrógeno verde. Una panacea que todavía no sabemos qué nos da, o sea, porque cuando uno gana, no sé, el campeonato de fútbol, vos sabés lo que es. Acá, ser líder de hidrógeno verde parece ser que es el destino manifiesto de los países de América del Sur. Lo que antes se llamaba Cono Sur y que operaban de una forma bastante parecida a todos los gobiernos, bueno, ahora tenemos quizás un Cono Sur de hidrógeno. En ese, para ir un poquito antes, como decías vos, en la llamada hoja de ruta donde el gobierno, a través de una serie de ministerios, bueno, presenta el tema, dice que el hidrógeno verde y sus derivados representan una oportunidad de facturación para Uruguay de aproximadamente 1.900 millones de dólares anuales a 2040. Es muy interesante, ¿no? También hoy, por ejemplo, la celulosa está significando una oportunidad de facturación para las empresas, porque ya no es para Uruguay, que supera ese número que acabamos de decir, ¿no? Pero ese es, digamos, la zanahoria. Ya, vamos a facturar todo esto. Hay que ver quién lo factura y hay que ver de esa facturación que hacen las empresas en Uruguay, qué queda para Uruguay. Porque eso es lo que verdaderamente nos tiene que importar a nosotros. Que una empresa facture mucho dinero, si no nos deja nada dentro del país, realmente va en contra, porque esa facturación sale normalmente de la utilización, del uso y abuso de recursos naturales. Entonces, pues no, nada sale gratis, nada sale sin nada. Cuando se exporta la, cuando las empresas venden celulosa a sus clientes en el exterior, están vendiendo el agua, están vendiendo el suelo, están vendiendo todo lo que tiene que ver con nuestro país. Y específicamente, además, la hoja de ruta del hidrógeno presenta cosas que nos dan serias dudas y que le hemos hablado con la gente del propio ministerio. Yo específicamente lo hablé con el subsecretario Verdi del Ministerio de Industria, porque son algunas cosas que son, digamos que, muy difíciles de entender. Por ejemplo, se habla de que una de las cosas buenas que tiene Uruguay para la producción de hidrógeno es la abundancia de agua dulce. Bueno, abundancia de agua dulce, y abundancia de agua dulce, y hablan de las cuencas, y hablan de eso, y en nuestro país ya sabemos hoy que, si bien normalmente tiene agua dulce, en algunos momentos no dispone del agua dulce necesaria ni siquiera para la población humana. Claro. ¿Por qué se necesita el agua dulce, recordemos, Raúl? ¿Por qué se vincula el agua dulce a la producción de hidrógeno verde? Y bueno, porque el hidrógeno es agua, el hidrógeno verde específicamente es agua. Hay otras formas de hidrógeno que salen, por ejemplo, de que se dice hidrógeno negro, que sale del carbón, o el que se dice hidrógeno gris, que se obtiene a partir del gas natural. Pero el hidrógeno que se quiere hacer como verde, que simplemente sería verde porque se produce con energías renovables, le hace solar, eólica y podría ser hidráulica, bueno, ese hidrógeno es electrólisis de agua. O sea, tú gastas un montón de energía para disociar el agua, disociar la molécula de agua, y separas a la molécula en sus componentes, el agua es H2O en hidrógeno y oxígeno. El oxígeno puedes usarlo para alguna cosa, lo puedes liberar, y el hidrógeno es lo que se pretende obtener a partir de ahí. Entonces, la disponibilidad de agua de buena calidad abarata la producción. Se podría producir hidrógeno, y en algunos lugares se está pensando en hacerlo. Por ejemplo, en Chile hay 13 proyectos para producir hidrógeno a partir de agua oceánica. Huh. Ahí tienen que desalinizarlo normalmente, porque los electrolizadores, si va la sal, si va el cloruro de sodio, se anulan en poco tiempo, o sea, se saturan, se tapan, y bueno, la tecnología actual, hay algunas formas de evitar eso, pero son más caras, y entonces quizás el método más fácil es desalinizar. Pero desalinizar el agua agrega un paso en el proceso que encarece. Entonces, si tú lo puedes hacer con agua dulce, limpia, no tiene que ser agua 100% pura, no puede ser agua destilada porque no conduce la electricidad, tiene que tener un cierto contenido de sales. Pero cualquier agua mineral sirve. Y hablando de agua mineral, si bien la hoja de ruta nombra las cuencas, nombra las lluvias del Uruguay y demás, no nombra para nada las aguas subterráneas, que son las que después están pretendiendo utilizar la mayoría de los proyectos que vienen al Uruguay. Nuestras aguas subterráneas de buena calidad, esas que, por ejemplo, en Tambores, la OCE la saca y la pasa por una UPA para chequearla, pero en realidad no le hace ningún tratamiento y se la entrega directamente a la gente como agua potable, porque es potable desde que sale del suelo. Claro. Bueno, esa agua es la que ellos quieren utilizar. Y por otra parte, si bien no es tan importante ahora porque no es el tema más importante, pero muestra la falta de seriedad en alguna de las partes de esta hoja de ruta que fue tan armada y tan publicitada, habla de que se podría hacer con hidrógeno la reducción del hierro, o sea, sacarle el oleóxido al hierro, con hidrógeno capturar el oxígeno que está mezclado con el hierro para generar otra vez agua directamente y liberar al hierro de los óxidos y con eso poder producir acero verde. O sea, acero que utilizaría hidrógeno verde y entonces pasa a ser acero verde. Y para eso, la hoja de ruta dice que nuestro país cuenta con yacimientos de hierro de calidad mundial. Habla de yacimientos de hierro donde en una tonelada de roca tú puedes sacar casi 700 kilos de hierro. Eso no existe en nuestro país. Lo sabemos bien de la época de Aratirí. Cuando era la época de Aratirí, los mejores yacimientos del país, los de Valentines y Cerro Chato, los que tienen el mejor porcentaje de hierro, apenas superan el 30%. O sea, tú precisas 2,5 toneladas de roca para poder sacar un producto que tenga el 70% de hierro, que es lo que te compra el mercado internacional. Pero ahí dice como que tenemos eso, esos yacimientos, y eso directamente es mentira. O sea, y eso está colocado en la hoja de ruta. Es el primer documento que ven las empresas, que sale en propaganda, que se hacen seminarios sobre él, presenta ese tipo de inconvenientes, ¿no? Además de otros, quizás un poco menores, sobre, por ejemplo, la disponibilidad justamente del agua dulce y otros tipos de cosas, que hacen que verdaderamente la hoja de ruta sea un documento complicado. Pero lo más complicado es que le informamos de estas cosas al ministerio. Como yo te decía, específicamente yo se lo dije directamente a Walter Berry, el subsecretario del ministerio, y no lo arreglaron. O sea, tienen conocimiento de lo que está mal y no lo cambiaron. De la misma manera, el memorando ese con la empresa HIF, todavía hoy, ya cumplimos 6 meses de que se firmó, y estamos llegando a los 6 meses de que lo comenzamos a pedir, todavía hoy no se nos ha entregado. En estos momentos seguimos en la justicia, el Poder Ejecutivo incumplió la sentencia, entregó un documento que nosotros le explicamos al juez, no era, y el juez le mandó cumplir con la sentencia de entregar la información, ese documento todo tachado fue lo que nos entregaron, y hasta ahora, hasta el día de hoy, siguen incumpliendo con esa sentencia. Ahora esperamos que nuestro último escrito, al cual también, mira qué interesante, la nota que yo les decía en el DF, Diario Financiero de Chile, al director, al presidente, al dueño, si quieren, de HIF, habla de esto también, y habla de que la empresa opera de manera transparente. Nosotros decimos, bueno, si operan de manera transparente, entonces que entreguen ellos el memorando, ¿no? Porque al fin y al cabo, nosotros se lo pedimos al gobierno. ¿Por qué? Porque no se lo podemos pedir a una empresa privada, ¿no? Nosotros podemos pedírselo al gobierno y aceptamos que, como marca la ley, el gobierno en el documento saque lo que específicamente está posible de ser declarado confidencial, que es si el documento contiene información personal de algún agente, por ejemplo, el número de documento del que firmó, eso a nosotros no nos interesa, o si tiene alguna información sobre secretos comerciales e industriales de la empresa, que es justo y está bien que no se los muestren a cualquiera porque lo podría haber competencia y utilizado. ¿Está? Perfecto, hasta ahí estamos bien. Pero quien se nos tache todo lo que está ahí, las fotos del lugar donde se va a instalar, todo lo que se tacha y se diga que todo eso pasó a ser confidencial o secreto, realmente nos coloca en una posición que nos deja ver muy mal la posición de un gobierno que específicamente en este gobierno se hizo alarde en la campaña electoral del año 19 de la transparencia. E incluso el señor presidente sacó un spot, el actual señor presidente de la República, el doctor Lacalle, sí, sacó un spot en el cual decía que él era garantía de transparencia y que con él podían dormir con la ventana abierta o sin sábana, no me acuerdo cómo era específicamente. Y ahora vemos que eso, al momento en que se hace una nota con una empresa a partir de, como yo les decía al principio, un decreto del año 2008, que ya nos mostró los problemas que genera cuando un presidente y su secretario, que son las personas que tienen que firmar estos documentos, se creen capacitados para discutir con directorios de empresas que son profesionales, que vienen con preparación, que tienen planes a largo plazo. Nosotros veíamos la otra vez, por ejemplo, en el pasado periodo de gobierno, imaginábamos, ¿no?, al doctor Lacalle y al doctor Toma paraditos como si fueran dos pequeños guerreros enfrente al directorio profesional de UPM, sí, que tiene todo el día para trabajar el tema y que venía a negociar con ellos. Entendamos, por ejemplo, que la empresa UPM en la negociación del año 17 tenía un directorio integrado, entre otras personas, por la presidenta de la Asociación de Bancos de Finlandia, alguien que seguramente sabía de la parte financiera, el ex comandante en jefe del ejército de Finlandia, que había sido agregado militar y oficial de inteligencia, mira, por ejemplo, en Rusia. O sea, una persona que sabe de negociaciones, que sabe de inteligencia. Y personas de ese estilo forman el presidente del Banco Nordea, Bjorn Walrus, que además es uno de los principales accionistas, un banco que ha sido investigado por lazos con lo que podríamos denominar, para hacerlo fácil y cortito, la mafia rusa. Entonces, con eso, acá en el Uruguay se para un presidente y un secretario de la presidencia que tienen un montón de otras cosas a tratar de negociar con ellos. ¿Cómo puedes negociar de alguna manera con alguna posibilidad de éxito si tú mismo te coartas la posibilidad de utilizar la parte, digamos, más pensante del país o incluso la parte que tendría que decidir por todos, donde estamos todos representados, que es el Parlamento, en estos contratos no tiene arte ni parte? Y que después, cuando se enteran, ha pasado en los dos contratos anteriores, cuando les llega el contrato ya firmado y pronto, donde ya no se puede hacer nada, se rasgan las vestiduras, hacen interpelaciones a ministros, todas cosas que debieran de hacerse antes. Todas simulaciones, ¿no? Desde el intento de negociación hasta eso. Si lo querés ver así, son puestas en escena, sí, verdaderamente. ¿Tá? Pero yo digo, en el tema ahora de HIF, que todavía no está cocinado, ¿dónde está el Parlamento? Sí, claro. ¿Dónde está este tema en la campaña? Nos están cocinando a fuego lento en presidencia, en una negociación secreta, y nuestro Parlamento calladito. Todos estos que están buscando obtener un contrato de empleo para los próximos 5 años y que se nos presentan como gente muy simpática, besan bebés y abrazan señoras y todo lo demás, y nos dicen cosas lindas en las notas, este tema no lo toca. Sí, clarísimo. Yo no digo que sea que estén obligados a tocarlo, cada uno habla de los temas que quiere, pero este es un tema que nos va a afectar a futuro, que nos está afectando además, ahora. La afectación es en las cuestiones centrales, porque estamos hablando del agua como materia prima para el hidrógeno verde, que de verde no tiene nada, es un nombre como para que parezca que cuida el ambiente, no sé, pero bueno, si analizamos la historia o el ciclo de vida de todo lo que se utiliza para hacer el hidrógeno verde, evidentemente no es tan verde, ¿no? Claro, si claro. Vemos que aquí en el Uruguay se propone para un proyecto que espera producir 180.000 toneladas anuales de combustible sintético. Se propone utilizar 40.000 hectáreas del territorio para producir la energía para eso. Sí, sí. Porque digamos que desde el punto de vista energético es ineficiente. O sea, se utiliza más energía en descomponer el agua en sus elementos que la energía que después se obtiene de, por ejemplo, la quema del hidrógeno o la transformación del hidrógeno en agua nuevamente, ¿tá? En una celda, de una celda de potencia, para generar energía eléctrica de nuevo. O sea, eso cualquier estudiante de física sabe de la segunda ley de la termodinámica y lo que es la degradación de la energía también. Entonces, energéticamente es incompatible, sería mejor utilizar esa energía que sale de los molinos y demás como energía eléctrica, de todo eso que se va a instalar, que no son los molinos de ahora que ya tenemos problemas, sino que se va a instalar una gigantesca cantidad de equipos. 6.000 hectáreas cubiertas de paneles solares. 6.000 hectáreas cubiertas de paneles solares. Uno va por la ruta o anda por ahí, yo ahora estoy en Paysandú, todavía vuelvo ahora a Montevideo, uno va por la ruta y anda por ahí y ve de pronto parques de paneles solares de una hectárea o a veces más chicos y algunos un poco más grandes, pero 6.000 hectáreas. En un territorio que ya está afectado por otras cosas muy graves como además, las plantas de celulosa, la forestación, o sea, está más que súper atacado el territorio. Pero ¿sabés lo que pasa también? Que es lo que quiero resaltar. La producción de energía solar es una producción que cuando llegamos al momento de producirla, o sea, cuando tenemos el panel, podemos decir que es limpia, ¿tá? Pero la producción del panel no fue limpia, evidentemente, ¿tá? Los materiales que se utilizaron son producto de minería, son producto de un montón de procesos, pero bueno, en algún lado tenemos que trabajar estas cosas. Bueno, pero yo tengo estos paneles, y esos paneles, para que funcionen adecuadamente, tienen que mantenerse limpios, porque si un pájaro pasa y le hace caquita encima, esa porción del panel no genera energía. Si yo no lo limpio y no llueve, se llena de polvo, se llena de deposiciones de otros animalitos también, ¿tá? Y entonces la eficiencia disminuye. Entonces tengo que irlo a lavar, ¿tá? Y no lo voy a lavar seguramente solamente con agua, que ya tendríamos que analizar el gasto de agua, sino que seguramente voy a utilizar algún químico para hacerle el lavado más fácil, como hace cualquier persona cuando va a limpiar una ventana, pero esta vez son 6.000 hectáreas de ventana. Sí, sí, sí. Y después la otra cosa es que el suelo debajo de eso queda a la sombra, ¿tá? Y queda en partes al reparo de la lluvia porque el panel es impermeable, lo cual podría ser un impacto secundario, pero son 6.000 hectáreas, ¿no? Mm. Y después viene la más complicada. No puede haber malezas que le hagan sombra, no puede crecer pasto alto por debajo que le genere los problemas. Tengo además que tener espacios porque el que va a ir a limpiarlos tiene que ir en un vehículo para recorrer 6.000 hectáreas, tenemos que tener caminos que tienen que mantenerse abiertos durante todo el año, porque no puede ser que después de una lluvia yo no pueda ir a reparar uno de esos equipos, que lo tengo que levantar, que tengo que moverlo, ¿no? Preciso un montón de equipamiento, pero principalmente preciso que no crezca la vegetación. Y yo dudo mucho, verdaderamente, miren, no lo tengo firme porque no está en el proyecto, pero dudo mucho que manden un empleado con un escardillo que retire la marina. No se ve. Me imagino que van a utilizar... No se ve cerca eso, no. Por eso. Lo más seguro es que utilicen herbicidas, herbicidas que van a tener que colocar sobre el terreno por lo menos 3 veces al año. O sea, 3 veces al año van a tener que bañarte 6.000 hectáreas con herbicidas, que después seguirán el camino que siguen estos productos normalmente, que es ser lavados por el agua de la lluvia y que terminan en los ríos y arroyos generando los problemas que tenemos. Contaminando todo otra vez. Acá entonces, un oyente, Jorge Silva, pregunta si la empresa que se va a instalar acá es la del chileno César Norton Sacre. Exactamente. Es esa. Es esa, exactamente. HIF, Highly Innovative Fuels. Recomiendo la nota en el diario DF, está abierta, DF más. Llama a la web de ellos, es un importante diario en Chile que saca información. ¿Cómo se llama el diario? DF, la letra DF. D como dedo, sí, diario financiero, DF más. Si ustedes ponen DF más Chile, enseguida van a encontrar, y en el número de ayer van a encontrar una nota destacada que está en la tapa a este señor que ustedes acaban de nombrar, Norton, creo que era la persona, en el momento se me va, en la cual habla de todo el proyecto de Uruguay y sobre todo tiene la parte cómica cuando habla de que la empresa opera con transparencia, porque aclaremos que en el juicio el Estado nos explicó y le explicó al juez que no podían entregarlo porque la empresa les negaba el permiso a entregar la información. La transparente empresa que trabaja desde Chile. Una empresa que hoy no tiene ningún proyecto operativo, que lo único que tiene es una planta de demostración que dicen les costó $74 millones, muy difícil de entender cómo gastaron tanto dinero en una planta que produce 130 mil litros de combustible al año, que uno puede decir, 130 mil litros de combustible, son 6 camiones. O sea, producen medio camión por mes de nafta sintética, que si la venden al doble del precio internacional de la nafta, demorarían 150 años nada más en recuperar la inversión. Está claro. Entonces, Raúl, evidentemente no es una inversión. Tendríamos que ir redondeando. El quinto foro fue el sábado en el Centro Regional de Profesores del Litoral. ¿Qué, ellos intervinieron también? ¿Qué fuerzas participaron en el foro? Ahí está. La mecánica del foro era que teníamos 3 expositores, que fueron el periodista Víctor Baqueta, el sociólogo Daniel Peña y yo, desde la Asociación Civil Ambientalista de Salto, que fue la que organizó el foro directamente, participó gente de ellas, participó gente de UPM2NO desde Paysandú, participó gente de Argentina que vinieron a entender y escuchar lo que estaba pasando. Está muy interesado también, me consta. Sí, principalmente de la provincia de Entre Ríos. Claro. Tengamos en cuenta que esta planta de HIF se piensa instalar en la costa del río Uruguay, enfrente a la ciudad de Colón, en un área que había sido integrada previamente para ser colocada, había sido propuesta previamente para ser colocada dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y donde la construcción de la planta, entre otras cosas, destruirá totalmente, eliminará más de 200 hectáreas de monte nativo para construir una planta de 300 hectáreas cubiertas de cemento. Ese es el tipo de cosas, con varias antorchas para el venteo de los gases que no pueden utilizar, porque la operación no es 100% eficiente. Si fuera 100% eficiente, la operación utilizaría, haciendo un cálculo estequiométrico de pasar el H2O al hidrógeno, para cada kilo de hidrógeno utilizaría 9 litros de agua, pero están hablando de que van a utilizar alrededor de 22 litros, lo cual habla de una eficiencia inferior al 50%. Y bueno, y esa planta se coloca a la vista de la ciudad de Colón, una ciudad que se precia de ser turística y que no tiene industria pesada, y le colocan adelante algo así como una refinería como sería la de La Teja, con antorchas, con chimeneas y demás, lo cual creo que justificadamente no les va a gustar, ¿no? Sí, sí. Pero es una más. Y bueno, tuvimos una buena asistencia ahí en el centro de profesores, además de la asistencia, digamos, personal, hubo mucha gente desde muchos lugares del país, había gente escuchándolo y viéndolo a través de internet, ¿tá? Había gente de Montevideo, había gente de la Ribera, había gente de Cerro Largo, había gente de Colonia, o sea, de todos lados había gente que estaba escuchando e informándose de este tipo de cosas, del cual yo evidentemente, para redondear, les agradezco a ustedes la oportunidad de poderlo decir también en la radio, para que más gente sepa qué es lo que está pasando, la falta de transparencia que tenemos en estas cosas, los riesgos que tenemos, y que aprovechando ahora que los políticos están por todos lados, cuando puedan, le digan, che, ¿qué piensan de este tema? ¿Por qué no se habló de esto? ¿Ustedes qué piensan hacer con este tema? ¿Van a mantener los contratos secretos? ¿Van a mantener que el Parlamento no tenga injerencia ninguna? para mantener que el Estado, el país, nuestro país, se coloque a la altura de una empresa para negociar de igual a igual, comprometiéndose, entre otras cosas, a ir a juicios internacionales en caso de diferencias, despreciando y dejando de lado la justicia nacional, el Poder Judicial, que es uno de los pilares, al cual a veces se ve que evidentemente no le da mucha pelota, porque yo les comentaba, el Poder Ejecutivo no cumplió la sentencia del Poder Judicial de entregar la documentación y todavía sigue sin hacerlo. Está claro. Raúl, por supuesto que hoy redondeamos por acá, pero tendremos que seguir conversando del tema. También llevarlo al terreno, viste que con muchos temas ambientales te dicen, lo que pasa es que hay que encontrar una solución, como con el agua. Bueno, pero no nos va a alcanzar el agua, no tenemos agua potable, corremos riesgo, entonces vamos a desalinizar el mar. Y ahí te meten el proyecto Arasatí. Pero tenemos un tema. Y en este caso es lo mismo. Es una vergüenza eso, Ángeles. Es una vergüenza que nuestro país, con la abundancia de agua que tenemos, estemos, por un lado, regalándole agua de buena calidad a las empresas, y por otro lado, pensando sacar agua del océano y desalinizarla, que es caro para que la población tenga agua. Y no es esa la salida, que no puede al contrario. Ese es el punto. Va a generar más problemas. Y en el hidrógeno verde lo mismo. Se supone que es para sustituir el consumo de combustibles fósiles, pero tampoco lo va a hacer y va a generar problemas nuevos, por supuesto. Todo además actuando sobre el agua y la tierra nuestras. Pero para una próxima podemos profundizar en todo eso, si te parece. Siempre a las órdenes. Un placer estar con ustedes y a través de ustedes con la audiencia, como digo siempre. Un gran saludo para todos. Y bueno, seguiremos conversando, sí, de estos temas. ¿Cómo no? Porque son temas que afectan a nosotros, que nos van a afectar a nuestros hijos, y los están afectando hoy, y van a seguir afectando a nuestros nietos. Y yo siempre le digo a la gente lo mismo, piensen qué van a estar haciendo ustedes en el 2050. Y si ustedes ya no van a estar en el 2050, como seguramente pase conmigo, piensen qué quieren que estén haciendo o que puedan hacer sus hijos y sus nietos en el 2050. Planteémonos el 2050, que no está tan lejos, como una meta de qué Uruguay queremos. Sí, exactamente. Raúl Viñas, muchas gracias por tu tiempo, Gracias a ustedes. Hasta luego. Saludo para todos.